te enojaste o no sé. Mi voluntad es que haya luz, es lo que vas a decir para ti. La oscuridad no es mi voluntad, ¿ok? Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.